Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Este es el número 10 del 1 de enero del 2006. Aquí Nena y... Y Momo. Hoy queríamos hacer un especial fin de año. Y creo que estaría bien que empezáramos a contar algo de cómo nos conocimos, ¿no? ¿No, Momo? Sí, sí, estupendo. Adelante, adelante, cuéntalo. Ah, que lo tengo que contar yo. Bueno, pues empezaré contándolo, mira. Pues un día... ¿Y por qué vamos a contar esto en el fin de año? ¿Qué tiene que ver con el pues fin nada, de año? No tiene nada que ver con el fin de año. Ah. Pero es para que la gente nos conozca algo más. Y pues porque a lo mejor será divertido. Pues vale, pues adelante. Bueno, pues nada, empezaré yo. Un día estaba en el trabajo y fui arriba, aquí tenemos un comedor, a tomar un café. Y vi... un periódico que se llama Avui, que en castellano quiere decir hoy, y abrí una página y ¿a qué no saben ustedes lo que encontré? Pues encontré estos anuncios por palabras que dicen pues chico busca chica o para amistad o bueno, pues esta clase de anuncios. Y yo enseguida de esto de chica, chico busca chica, no. Pero me fijé en un anuncio que era para amistad. Y ponía, chico de una comarca desearía conocer... Hay chico de una comarca desearía conocer a chica para salir. Y no ponía nada de fumar, ¿eh? O sea que... Algo así, ahora no me acuerdo muy bien, pero pusiste algo así. No, yo no me acuerdo. Yo creo que sí que ponía algo de que tenía que ser no fumadora, pero no. No, estoy... no pusiste nada de esto, no, de fumadora nada. Y bueno, y allí pues podías, tenías que llamar. No hablaba con Momo directamente, oía un mensaje de voz. Y pues ese mensaje me gustó. Mensaje de voz que yo había grabado, dando explicaciones de lo que quería y de quién era yo. Alto, sí, alto, delgado, rubio, ojos azules, 2 metros, un sueldo... astronómico. Exacto, algo así, ¿no? Un deportista de élite. Bueno, o sea, todo perfecto. Bueno, pues nada, yo dejé mi mensaje diciendo pues que yo también era una chica pues jovencita, pues que rondaba pues nada, los 40... y delgada y rubia también y con ojos verdes, o sea, bueno, un figurín y una muñeca y nada. Y un día, bueno, esto pasó quizá 2 o 3 días y Momo me llamó y quedamos para tomar un café. Sí, y le pregunté, ¿y cómo te voy a conocer? Y dijo, llevaré una chaqueta de color pistacho. Y yo le dije, ¿y cuál es el color pistacho? Y entonces me explicó que era un verde como clarito. Porque claro, yo le dije, los pistachos por dentro son marrones, por fuera son... No, los pistachos por dentro son verdes y por fuera son marrones. No, pero la cáscara es marrón, ¿no? Por fuera tienen la piel dura y eso ya es del color de... Sí, pero el fruto... Por dentro, bueno, ese día descubrí que era el color pistacho. Luego cuando nos encontramos, pues entonces, vistas las expectativas del que habíamos dejado grabadas, salimos corriendo. ¿El qué? ¿Saliste? No salimos corriendo. No salimos corriendo. No, tomamos un café, todos dos muy modositos, muy educados y... Y nada, luego como supongo que Momo se encontraba muy encerrado quedamos en un bar para un café y estábamos muy encerrados y salimos a dar una vuelta por la playa por el paseo marítimo de la ciudad que vivía Momo. Y nada, fue un paseo corto, pero ya suficiente. El domingo siguiente me llamó, no, le llamé yo para si quería venir a comer, porque habíamos quedado con unos amigos y bueno, pues no pudo ser porque él estaba... Venía mi madre a comer a casa ese día. Y bueno, total, que entonces pues ya lo aplazamos para el siguiente fin de semana y entonces sí, pues ya... Sí. Quedamos en el mismo bar y entonces se presentó con una pareja de amigos como para hacerme el examen, ¿no? A ver si daban el visto bueno o no pasaba la prueba o cómo claro, iba. Claro, yo si no hay mi amiga que me dé el visto bueno, yo no tiro para adelante ninguna relación. Bueno, yo con el visto bueno de ella ya, y sí, sí, bueno, pues nos conocimos, se conocieron y pues ahí empezó. Y bueno, y todo ha ido de momento bien, ¿no? Sí, sí, ¿ah? Sí. Ya han pasado ¿cuántos años? Casi 6, 5 y medio, ¿no? Sí, ahora 6. 5 y medio, sí. Sí, en esos 5 y medio, pues hemos estado saliendo, hemos vivido separados, hemos puesto un cibercafé, lo hemos cerrado. Nos hemos cambiado de piso y me he ido yo a vivir al pueblo de Nena. Nos hemos comprado la casita esta famosa en la montaña. Hemos ido de viaje a Nueva York, no he estado yo, eso fue Nena solo. Hemos estado en París un par de veces, en Ámsterdam, en Marsella, en Londres, en otros sitios de Inglaterra, también hemos estado en otra ocasión, y bueno, y en definitiva, pues, hemos hecho cosas y nos lo hemos pasado bien. Yo también, pues, he cambiado, en cierta forma, mi trabajo, o sea que bueno, pues han sido 5 años productivos, y donde hemos estado haciendo, pues, cosas variadas. Ahora pues hemos incorporado los podcasts a la variedad. Sí. Cuando teníamos el cibercafé, pues como no podíamos ir de vacaciones solos, o sea, los dos juntos, pues Momo me animó para que hiciera un viaje yo sola. Y aquí es donde quiero yo explicarles un poco, pues, mi historia. Sí, pasó que Nena tiene otro trabajo, además de que entonces estaba en el cibercafé conmigo, y me decía que tenía días libres y que no sabía qué hacer con ellos. Y yo le dije, pues vete a alguna parte de vacaciones. Y no sabía muy bien dónde ir, digo, pues vete a Nueva York. Nueva York, pero Nueva York se está muy lejos, si no sé, si tal. Digo, mira, Nueva York es un sitio que, aunque sea los Estados Unidos, pues es más o menos civilizado si no te metes en según qué barrios. Y como tú, pues tienes alguna idea de inglés, pues más o menos te apañarás. Si no, allí se espera que la mitad de la población entienda el castellano. Y bueno, pues puede ser una experiencia interesante. Y si no te interesa eso, pues te vas a tomar las aguas aquí al Pirineo, que también te sentará muy bien. Pero lo de las aguas no me gustó. Y allí tomé mi decisión. Para explicarles eso de la decisión de Nueva York, porque para mí era muy importante ir a Nueva York, pero cuando... O sea, yo estuve con mi exmarido desde los 15 años hasta los 36 que me separé. Y cuando llevaba 2 años sola, pues un día pensé, nena, ¿por qué no vas a la discoteca sola? Y pues fíjense, tenía 38 años y un día me decidí para ir a la discoteca sola. Fui allí, llegué pronto, como siempre, a todos los lados. Me tuve que esperar una hora. Abrieron la discoteca y entré, me trové una Coca-Cola y me fui. Ya quedé contenta y feliz de haber hecho, pues, por fin una cosa yo sola en mi vida. Y gracias a Momo, pues hice ese viaje a Nueva York. Él me animó mucho y, bueno, pues mi inglés es... My English is very bad. Y eso fue lo primero que dije cuando llegué a Nueva York, porque allí en la aduana, pues un guardia me preguntó que qué hacía, ¿no? Y yo, pues con mi inglés le dije que estaba de vacaciones. Y me dijo, ¿y dónde va usted con este inglés aquí de vacaciones? Y yo pensaba, pues ¿y a este qué le va a importar si yo vengo aquí? O no vengo aquí con inglés o sin inglés. Pero bueno, la cuestión es que pues entré en Nueva York y bueno, pues llegué, me alojé en un albergue, en el Vanderbilt, que está cerca de la ONU. Y bueno, pues allí pues me tuve que espabilar y conocí a una chica que se llama Cecilia, que es argentina, y fuimos en alguna excursión a Harlem. Y bueno, pues yo también me pasé pues por Chinatown. Eso de Harlem fue cuando fuisteis a la misa gospel y sí. Había un pianista que estaba pintado. Ay, sí. De negro. Sí, sí, sí, sí. Por ahí fuimos y nos llevaron a una misa gospel, nos hicieron poner en un sitio alto, o sea, no estábamos a nivel de los que estaban en misa, y yo le decía, me fijé en el pianista y dije, qué raro, y le dije a Cecilia, la argentina de la que les hablaba, digo, y mira al pianista, digo, ¿tú no lo ves nada raro? Y dice, sí, sí, sí, está pintado. El tío iba pintado de negro. Claro, allí todos son negros, pero vaya, yo no encontraba necesario tener que pintarse para poder tocar una misa gospel, ¿no? Pero nos quedó mucho esto porque es que era irreal ver a aquel hombre pintado como si fuera con betún. Y bueno, pues fui también a Ellis Island. Allí me perdí, no sabía salir de la isla. Me pensaba que estaba en Manhattan, pero resultó que no, que tenía que tomar el ferry de vuelta a Manhattan. Y yo venga a dar vueltas y vueltas y vueltas a Ellis Island y me parece que me aprendí todos los nombres de los inmigrantes que están allí escritos. Y bueno, hasta que un señor pues me dijo que tenía que tomar el barco para volver a Manhattan. Y yo, pues, fantástico, nena, fantástico. Pues nada, volví a Battery Park y bien. Me llamó mucho la atención Chinatown. Cuando bajé del metro, porque en Nueva York es muy fácil viajar en metro porque es vertical, para arriba, para abajo. Y me llamó mucho la atención al salir de la boca del metro y encontrarme casi inundada de chinos. Era mucha gente. Y bueno, pues allí nena, sola y muy bien, la verdad es que muy bien. Pero salí de la boca del metro y entré en el primer restaurante que vi, que estaba, me parece que al acabar las escaleras de la boca del metro, estaba el restaurante. Y allí pues comí con unas señoras holandesas que no me entendía nada, pero con signos, pues no sé, se ve que debo ser así como muy, ¿cómo se llama esto? Los que hacen mimo. Los que hacen, sí, con la mímica, pues ya nos entendimos de que yo era de Barcelona, de que ellas eran de Holanda y que también estaban, pues como yo, pues unos días de vacaciones. Y nada, pues el viaje pues fue bonito, pues primero porque fue a Nueva York, que quería ir, y después porque lo hice sola y para mí era una decisión muy importante. Y nada, pues todo esto gracias a Momo. No te rías, es verdad. Sí, me acuerdo que quedamos, yo estaba en el cibercafé y me conectaba a las webcams de Nueva York para conocer la ciudad. Siempre lo hacemos cuando vamos de viaje, pues para conocer algo y mucho para saber el tiempo que hace, si llueve, si no llueve, cómo son los días, cómo va la gente vestida. Y entonces pues quedamos que ella se pondría en Broadway y yo pues estaría mirando a una hora determinada. Y así lo hicimos, pero no nos vimos. Yo pienso que deben pasar las imágenes en diferido. Puede ser. O algo por el estilo, porque bueno, pues allí estuvimos los dos a la hora acordada, al menos eso pensamos, y sin embargo, pues no nos vimos. No, yo estaba a la hora y veía la cámara, la webcam la veía. Y bueno, pues no debía ir, no sé, ralentí. También me acuerdo que habíamos quedado que nos encontraríamos con frecuencia en el Messenger, que Nena pues se buscaría algún cibercafé o algún ordenador donde conectarse, y entonces pues nos encontraríamos en el Messenger. Y me llamó un día y me dijo que los cibercafés eran tan extremadamente caros que le salía más barato el llamar por teléfono. Y no nos vimos en el Messenger, no sé, me llamó las veces que fuera, pero no. ¿Cuánto costaba? Costaba $18 la hora. Mientras que nosotros en el nuestro estábamos cobrando, yo diría que unos 2,50 € o quizá algo menos incluso. Sí, entre 2 euros y 2,50 €. Era un horror ponerse en un cibercafé, aparte de que yo encontré pocos. Pero la hora estaba, pues ya digo, cara a cara. Y salía más barato, pues llamar por teléfono y ya está. Y eso es lo que hicimos, llamar por teléfono. Y bueno, si algún día me conecté, pero o sea, para enviar un mail y poca cosa más. Bueno, estaba pensando que ayer escuchamos el último show de Armand, al menos el último que habíamos recibido, de Todos Vuelven. Y preguntaba algunas cosas, preguntaba por ejemplo pues que cómo celebraba la gente de los diferentes países el fin de año, y bueno, se me estaba ocurriendo que quizá pues podríamos contar pues un poco cómo se celebra en España, que claro, pues cada cual hace lo que le parece, ¿no? Pero más o menos digamos hay una cierta costumbre. Y algo de cómo lo hacemos nosotros, ¿qué te parece? Sí, bien. Bueno, yo lo que sé es que en Madrid se reúne mucha gente en la Puerta del Sol, sí, a la espera de las campanadas, y tienen pues allí el cava y el... Bueno, ellos le dirán champán, claro. No creo. ¿No? Bueno, y la uva, y esperan a que toquen pues las campanadas para tomárselo allí. Bueno, en realidad lo que ocurre es que en determinados sitios de España pues hay relojes donde dan las 12 campanadas de una forma muy protocolaria, y la gente pues se reúne allí a hacer la fiesta hasta que dan las 12. Eso en realidad es el principio de la fiesta, no vayan a pensar que es el final. La gente se reúne allí, sí, después de cenar y con la botella de cava o de champán francés, pero yo creo que pocas botellas de champán francés se deben ver, pues con la botella de lo que sea. La gente espera que den las 12, entonces brindan. La costumbre de darse muchos besos yo creo que es más americana que española. Aquí nos damos besos, pero no como yo he visto en las películas, que se estampan unos besos en los morros de esos de media hora y hombre, cosas por el... Sí, ¿no? Sí, claro, las parejas sí, pero cuando con los desconocidos normalmente no se hace. Ah, pues esto no lo había visto nunca yo. Si te fijas en las películas americanas se dan besos bastante contundentes, aunque la gente no se conozca. Claro que... Ah, mira qué bien. Las películas son películas, ¿no? Y los españoles, nosotros no, ¿eh? Pero los españoles en general, después de eso, después de contar las 12 campanadas, en las cuales nosotros tomamos uvas, ¿no? O sea, por cada campanada un grano de uva. Y, sí, y después pues se brinda y todo eso. Bueno, lo que quería decir es que después de todo eso, entonces es cuando empieza verdaderamente la fiesta. Y la gente normalmente, sobre todo los más jóvenes, pues se marchan de casa, se marchan del sitio donde sí estén y se van a algún lugar a celebrar pues la verdadera fiesta. Hoy decían en la televisión, eso si quieres lo cuentas tú, cómo se está poniendo ahora de moda en algunos sitios el celebrar el fin de año. Sí, ahora se ve que se ha puesto de moda pues alquilar una casa rural. O sea, una casa en la montaña, aislada, y allí pues una casa grande, y se puede juntar pues una buena, ¿cómo se dice? Una colla. Una gran cantidad de gente. Sí, una gran cantidad de gente, y allí pueden celebrar y celebran la fiesta de fin de año, y luego ya pueden dormir y no tener que regresar en coche con el peligro que comporta, pues el ir bebido y demás, ¿no? Y bueno, pues esto se está poniendo de moda, el alquilar esas casas para ese día, hacer la cena allí, las campanas y la fiesta de detrás. Sí, esto de las casas rurales es viene a ser como una especie de hotel que tiene pues prácticamente todos los servicios que se esperan de una instalación de hotel, pero que lo tienes tú en exclusiva. Bueno, si es eso lo que quieres, puedes alquilar la casa entera o puedes alquilar habitaciones, pero en estos casos parece que los grupos de gente lo que hacen es alquilar toda la casa para poder disponer de una, bueno, de una intimidad, digamos, y de una libertad absoluta, puesto que aunque tengas pues los servicios, me refiero a neveras, habitaciones preparadas y demás, lo que no suele haber es una gran cantidad de personal de servicio que a lo mejor pues más que satisfacer necesidades, lo que podría hacer sería molestar o estorbar. No, sencillamente pues dispones de una casa en condiciones óptimas para pasar pues unas horas o unos días o lo que convenga. Y entonces pues parece que a la gente le gusta ahora hacer las fiestas allí. Pues sí, esto es lo que han dicho por la tele esta noche. Y nosotros pues lo que hacemos es muy simple, ¿no? Supongo que es lo que hace alguna de la gente así de nuestra edad, o al menos pues bueno, la gente que quiere estar tranquila y no complicarse mucho, ¿no? Y es que sencillamente pues hacemos un plato especial, algo diferente de lo que solemos cenar con frecuencia. ¿Qué has pensado para este fin de año? Bueno, este fin de año pues prepararemos langosta, media langosta para cada uno, y dos no sé cómo se llama. En catalán se llama escamarlats. En castellano se llaman cigalas. Es como los camarones, pero mucho más grande. Tienen esas pinzas. O sea, se parece a una langosta, pero es más pequeño. Entonces, pues nada, me hacía ilusión comprar langosta. Y bueno, pues compré langosta congelada. Ya está hervida. Solo hay que, digamos, ponerla en el fuego. La calentaremos un poco en la barbacoa, igual que los camarones, y acompañado esto de una salsa, pues haré una salsa rosa y ya está, y luego turrón y bueno, y a esperar a ver la tele, porque hacen estos programas que supongo que los harán en todos los sitios. Esto sí que lo deben hacer en todo el mundo. Seguro, sí, un show de esos pues con muchos cantantes y muchos famosos, que en directo o en diferido, nunca lo he tenido demasiado claro, supongo que será en directo, pues están ahí haciendo un espectáculo que normalmente va desde antes de la medianoche hasta un par de horas después de la medianoche. Bueno, así que nosotros después de cenar pues nos vemos el show, y a veces casi nos dormimos esperando que sean las 12, y a las 12 pues nos tomamos las uvas. Sí, nos tomamos las uvas. Seguimos viendo la televisión un rato más y pues eso, a veces cuando termina el show que estemos viendo, o a veces incluso antes, sí, también pues hacemos tapping si es que no nos gusta mucho lo que hay. Pero bueno, normalmente tenemos un par de cadenas preferidas y no cambiamos mucho de ahí. No. Y cuando han pasado un par de horas, o sea, alrededor de las 2 de la mañana, pues normalmente nos acostamos, porque al día siguiente, pues bueno, a mí personalmente me gusta no levantarme muy tarde, y si hace buen tiempo, que es lo normal, puede hacer bastante frío, pero no tiene por qué hacer mal tiempo, o sea, el cielo puede estar perfectamente claro y hacer sol, sí. Y hacer sol cuando sea la hora, pues entonces me gusta salir y caminar un poco y tomar el aire y pasear sin ver gente, porque claro, como casi todo el mundo se ha acostado muy muy tarde, pues entonces hasta cerca de mediodía todos los lugares están súper tranquilos. Sí, sí, sí. Y pues eso es como nosotros celebramos el fin de año. Yo recuerdo cuando era jovencita, pero bastante ya hace años, que sí, que quedabas en un restaurante y pues cenabas y luego te esperabas a que dieran las 12, pero eso ya pasó. O sea, que supongo que cada época tiene su manera de celebrarse las cosas, pues supongo que tú cuando eras joven pues lo celebrarías de otra manera. Quedábamos en grupos, siempre pues uno salía con un grupo determinado de gente. Recuerdo pues que cuando tenía 15 años salíamos en un grupo bastante multitudinario y quedábamos en alguna parte, normalmente en algún local de alguien del grupo que bueno, sus padres pues nos hubieran dado permiso, y hacíamos una fiesta moderada, porque claro, 15 años o 16 pues no eran muchos. Después yo ya empecé a salir con compañeros del instituto, y bueno, y lo que hacíamos era irnos para arriba y para abajo con las motos y armar un poco de barullo, pero sin más historias, ¿no? Y ya después, pues claro, después ya empiezas a salir en parejas y ya pues haces lo que, bueno, pues lo que hace todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues ya hemos explicado algo nuestro. Sí. Y bueno, yo por mi parte, pues solo desearles que este año 2006 pues sea mejor que el 2005. Y un abrazo y muchos besos para todos. ¿Momo? Bueno, pues yo no sé ustedes, por mi parte, en lo personal no tengo quejas con respecto al año 2005, y por tanto pues me deseo a mí mismo que como mínimo el 2006 se mantenga estable. En lo que concierne al mundo en general, pues creo que se pueden hacer muchas mejoras. Pienso que de 24 en 24 horas pues cada uno de nosotros en lo personal puede ir dando su empujoncito para que el alrededor de cada uno pues sea un poco más agradable, un poco más limpio, un poco más amistoso, un poco más cordial, y eso pues podría llegar a hacer que el 2006 y tal pues fuera un poco mejor. Pero bueno, yo como siempre pues me propongo el tomarme las cosas, digamos, que un poco a la ligera y hacérmelo fácil, ya sabéis, de 24 en 24 horas, pues eso, un pequeño empujoncito en la medida en que las fuerzas pues lo permitan. Les deseo a todos pues que las cosas pues vayan bien, que haya, uno pues se va dando cuenta de que hay cosas que son primordiales, ya lo dice la canción, ¿no? Salud, dinero y amor, y realmente pues parece que es así como debe ser, ¿no? La salud pues es crucial, probablemente sin salud no se va a ninguna parte, al menos no se va en condiciones. El dinero pues yo creo que no es necesario que haya mucho, pero tiene que haber el que se necesita, y el amor pues sí que es muy muy necesario, porque aunque se pueda pasar en cierta forma sin él, es casi imposible pasar sin nada de amor. Uno puede no tener una pareja durante un cierto tiempo, pero por lo menos pues necesitará tener amigos y gente en la que apoyarse y con los que contar. Entonces pues bueno, el amor es una cosa muy muy amplia, pero yo os deseo que tengáis pues también amor en la medida en que cada uno pues lo pueda encontrar. Quien lo tenga, que lo cuide, como también dice la canción. Y nada, pues ya creo que me despido. Bueno, hay un par de cosillas más. Comentaros que si habéis oído al fondo la música que tenemos hoy, pues la hemos elegido de un disco antiguo que tenemos aquí de Johnny Dodds, que creo que ya no está dentro de los derechos de autor, puesto que murió hace ya, no sé si son 55 o más años, me parece recordar. En último caso, pues es uno de los viejos maestros, eso sí, del jazz. Y ¿qué más quería decir? Ah, sí, que bueno, que podéis visitarnos en nuestra página web, que es www.solo24horas.blogspot.com, o podéis escribirnos. Nena hace ya unos días que tiene su propia dirección de correo, que es nena24horas@gmail.com, El 24 pues es un número, nena 24 horas va todo junto, y la dirección de solo 24 horas pues es solo24horas@gmail.com. Y eso, una vez más, pues desearos un año pues muy feliz. Y bueno, y felicitar, se me estaba olvidando, felicitar a los amigos de VS Antivirus, que el día 30 pues cumplieron su número 2000 del boletín informativo diario, que a mí me parece pues que hacen un trabajo magnífico para lo que es la seguridad en la red. Y como no había tenido oportunidad de felicitarles anteriormente, pues lo hago ahora y desde aquí. Así que gracias a todos y que tengan un año 2006 pues lo mejor posible.